mi si Dios no está a tu lado. Nuestro tiempo ha pasado, ¿de qué te sirve una conversación? Mi si Dios no está a tu lado. Yo no está a tu lado.